Y así volvemos al aire en este Enredando las Mañanas, el noticiero de la Red Nacional de Medios Alternativos. Hoy, día martes, desde Rosario, Radio Popular Che Guevara, desde la Casa de la Memoria. Pueden escucharnos por la 103.1 MHz, la FM aquí cerquita de la radio, y también por internet, radiocheguevara.wordpress.com radio, y también podemos colocar www.rnma y allí también estamos. Y bueno, y de todas las formas que quieran, también a través de Facebook. Se escucha muy bien, se escucha muy bien, www.facebook.com. Aquí estamos desde la Casa de la Memoria. Sí, se escucha re lindo, yo lo escucho por Facebook. No, pero en Facebook lo que subimos es el enlace para ir a la página Che Guevara. Pero no, yo pongo en mi Facebook, pongo Radio Che Guevara y me sale Radio en Vivo y escucho allí el programa en directo. Ah, estas cosas que yo no sé. ¿Viste? Por no tener la tecnología. Sí, sí. A Mauricio Cornaglia, por ejemplo, el programa de la noche lo escucho perfecto, hermoso sale. Que hay un operador que la verdad que viene pisando fuerte, Luis Guzmán. El operador que tiene Mauricio, Lisandro Murray. Bueno, seguimos con las notas, con las entrevistas, y por cierto que son muy interesantes. Estamos en contacto telefónico con una compañera de camino, decimos siempre, como María Elena saludas, ¿no? Un amor de persona. En el marco del Día de la Soberanía Alimentaria, vamos a charlar con ella sobre la necesidad de producir alimentos de manera soberana, ¿no? Y de todo lo que viene aconteciendo a nivel continente y a nivel país, y bueno, tanto para hablar y para compartir, el G20, bueno, es muchísimo. ¿Qué tal? Bienvenida, María Elena, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto estar con ustedes como siempre. Bueno, sí. Un placer estar. Buenos días, María Elena. ¿Qué tal? Buen día, Lisandro, ¿cómo están? Bien, bien. Sí, bueno, un poco para contar de la actividad que vamos a hacer el domingo próximo, sí, ¿verdad? Sí. El 21 de 16 a 19 vamos a estar un grupo de organizaciones que también nos estamos encontrando en este tema de debatir lo que significa el encuentro del Grupo de los 20 en la Argentina, que durante todo el año estuvieron trabajando, y vincular las temáticas que ellos van a trabajar con el tema, uno de los derechos, digamos, que tenemos los pueblos, que es el principio de soberanía alimentaria, ¿no? Uh-huh. El 16 de octubre se recuerda, no me gusta usar la palabra recuerda, pero se toma, digamos, como fecha del Día de la Soberanía Alimentaria, y a lo mejor vale la pena recordar que este principio surge allá por el 96, a partir del debate en el marco de Vía Campesina, que ellos hablan de que es el derecho que tienen los pueblos de elegir, de decidir las políticas de cómo producir, qué producir y para quién en relación a la alimentación, ¿no? Y ese principio tiene que ver también con la lucha por la tierra, la lucha por el agua, la lucha a los derechos, recordar siempre que se han conseguido y se consiguen en la lucha, nadie te regala los derechos que tienen los pueblos y que hemos conseguido, algunos de los cuales están realmente en peligro ante la situación y el escenario que tenemos a nivel global y a nivel continental, por eso es que tenemos que seguir luchando por nuestros derechos. Bueno, el principio de soberanía alimentaria es este derecho, es el derecho de los pueblos, que nada tiene que ver con esa otra propuesta que viene más desde lo gubernamental o de la seguridad alimentaria, que es otra cosa. La seguridad alimentaria tiene que ver más con el mercado, con lo que la gente que puede comprar o lo que le pueden dar así como migajas a la gente. Recordar también que estamos que el hambre en el mundo, a pesar de, entre comillas, todos los avances supuestamente de la tecnología para producir más, del paquete tecnológico que tiene que ver con las semillas, con los fertilizantes y con tienes, sin embargo tenemos 1 millón de 1.000 millones de personas con hambre en Argentina, en el mundo, perdón, y en Argentina lo vemos a diario, ¿no? Tenemos que hablar de este tema, de esta relación del hambre y de la malnutrición, de lo malnutrido en general está la gente en Argentina, también en el mundo. Así es, por no tener acceso, digamos, a los bienes comunes, al alimento sobre exacto, todo, ¿no? Y alimento que se necesita para vivir, ¿no? No estamos hablando nada más que de harina o de no sé, algo básico. Por eso decís malnutrición, porque uno dice, mira, ese nenito o esa nena es gordito, debe comer. No, están mal alimentados. Sí. Están mal alimentados nuestros chicos. El tema de la obesidad y de la pésima alimentación, además, que tiene también con un modo de... Tiene que ver, si reflexionamos, tiene que ver con un modo de producción. Sí, sí. Un modo de consumo también, un modo de producción y de distribución cuando hablamos de alimentos. Porque algunos hablan de alimentos kilométricos. Nosotros por ahí comemos un tomate que viene de, a lo mejor, de Salta, pudiéndose producir el tomate en esta región, ¿no? Uh-huh. Todo eso tenemos que analizar en estos días y vincularlos. ¿Por qué vincularlos al G20? Bueno, porque se está debatiendo, nosotros ya estuvimos denunciando, recuerdan en julio cuando se reunió acá uno de los grupos de afinidad, que fue el Ciencia 20, el Science 20, porque encima los nombres vienen en inglés. Sí, y totalmente. Queremos acceder a ese. Sí. Bueno, y ahí se hablaba también de cómo producir o de el uso de los suelos, cuando nada tiene que ver con lo que nosotros venimos trabajando desde el campo popular en relación a la necesidad de definir nosotros qué producimos, cómo lo producimos y para quién. Y sobre todo los temas, hay que recordar que los temas en los que se trabaja en esta reunión, que comienza el 30, cuando vienen los presidentes, el 30 de noviembre y el 1 de diciembre, pero durante todo el año se trabajaron en los grupos de afinidad y en los grupos de trabajo distintas temáticas, una de las cuales también fue agricultura. Pero pensar solo en estos tres ejes, que es el futuro del trabajo, la infraestructura para el desarrollo y el futuro alimentario sostenible. Esos son los ejes que van a trabajar ellos. Y nosotros nos tenemos que preguntar hoy, en Argentina, en América, con las políticas que se están aplicando, ¿de qué futuro de trabajo podemos hablar cuando día a día vemos la cantidad de despedidos y de fábricas que se cierran? Es decir, tenemos que hablar más que del futuro del trabajo, de qué trabajo tendremos a futuro. Claro. Porque, claro, sí. Bueno, ese es uno de los... Incluso el tema de la infraestructura para el desarrollo. ¿Qué infraestructura del desarrollo tenemos acá a la vista, que lo vemos todos los días si nos acercamos al río y donde está presente claramente lo que significa esta infraestructura, esta iniciativa de articulación de la infraestructura latinoamericana, ¿no? Que es el IRSA. ¿Qué infraestructura tenemos y pensada al servicio de quién, ¿no? Esto y por poco, último, María Elena, se repite, digamos, la historia. Vemos, por ejemplo, si empezamos a analizar las vías férreas de Argentina, principio, fines del siglo XIX, principio del XX, para sacar materia prima, en ese caso lana, cereales, directo al puerto. Hoy vemos que el plan IRSA es prácticamente esto llevado a un plan latinoamericano en el que, como decía Galeano, las venas abiertas de América Latina se está desangrando en pos de un capitalismo que lo que plantea justamente es que los ricos sean más ricos, los pobres más pobres. Exactamente, y con una profundización en la infraestructura, son los caminos, son los puentes, son los ríos, pero también tiene que ver hasta con la energía. Y cuando ellos hablan de futuro alimentario sostenible, ¿a qué se están refiriendo? ¿El futuro alimentario sostenible con qué tiene que ver? ¿Con la producción de semillas, porque es producción de semillas, con todo el paquete tecnológico para terminar con el hambre? Nosotros ya hace más de 20 años que venimos viendo que el paquete tecnológico no ha ayudado a terminar con el hambre, todo lo contrario, sino a profundizar de nuevo en un cultivo, a profundizar la migración, porque hay un corrimiento de la frontera agrícola, y la migración tiene que ver con violencia, con hambre, con el tema de la crisis climática también tiene que ver. Entonces la idea sería un poco debatir, pero también de una manera este domingo, ¿no es cierto? Vamos a seguir debatiendo, por supuesto, pero conversar, charlar con afectados y también estar junto a aquellos compañeros que están trabajando, que los productores autogestivos, justo va a ser en el espacio del almacén de las tres ecologías. Conversar sobre estos temas, recordar que no solo son 20 países que van a estar acá jefes de estados, ¿no? Los jefes de estados y presidentes de 20 países, sino que también van a estar presentes las instituciones financieras internacionales, a la cabeza el Fondo Monetario Internacional. Por eso nosotros le decimos en la consigna no al G20, al grupo de los 20, y no al Fondo Monetario Internacional, que ya tuvieron reuniones hace pocos días de ministros, y bueno, van a estar Christine Lagarde también, y decir que, se están preparando, ya están iniciando los preparativos de seguridad, imagino que Buenos Aires va a ser una ciudad sitiada, vayas, ¿no? Por todos lados, claro. Sí, sí. Así que bueno, debatir y vincular los temas, ¿no? Vincular lo que nosotros presentamos como alternativa. La soberanía alimentaria, la verdad, es para nosotros una alternativa que tiene que ver con la agroecología, que tiene que ver con el trabajo de la agricultura familiar, que en verdad es la que alimenta al mundo, y con el modo, digamos, este derecho de los pueblos, como dije al inicio, de decidir sobre una alimentación sana y una alimentación que se produzca de manera sustentable, de manera cuidando, digamos, la tierra, el agua para las futuras generaciones. Y sin echar a los pueblos, digamos, de sus lugares de origen, expulsarlos para el agronegocio, como ocurre todo acá en nuestro país, en las provincias, ¿no? En toda Latinoamérica, creo. Sí, totalmente, pero se nota muchísimo acá en Argentina. Sí. En Argentina se ha avanzado tanto en el norte, la zona del Chaco, la zona de Salta, y que el desmonte de espacios biodiversos como la yunga, que no se pueden volver a reproducir cuando se arrasa con todo, y relacionar eso con los desmontes cuando se producen las grandes inundaciones y la, no me sale ahora el nombre, pero digamos cuando se inundan los pueblos porque se anegan, sí, se sí, desmoronan, sí, claro, desmoronan montes al no tener la vegetación adecuada que fija la tierra, ¿no es cierto? Mira, tantos temas tenemos para reflexionar. Muchísimo, y yo quiero hacerte miles de preguntas, pero bueno, el tiempo en la radio, viste cómo es. Pero sobre todo, ¿qué opinión te merece esto de Evo Morales, que declaró como derechos humanos los bienes comunes, la energía, el agua, digamos, la tierra, el aire? ¿Qué opinión tenés? Y la verdad es que es lo que nosotros venimos también acompañando y debatiendo desde hace muchos años, todos nosotros, porque incluso la lucha de los pueblos acá en los alrededores de Rosario, es luchar por esos derechos, porque son derechos realmente humanos, el derecho al agua, el derecho a la tierra, el derecho a una alimentación, digamos, sana. Pero lo terrible es que nosotros hemos acompañado a Evo, recuerdo las dos cumbres que se hicieron en defensa de la madre de tierra y contra la crisis climática y denunciando la crisis climática, y estuvimos reunidos durante dos o tres días, recuerdo en Cochabamba, debatiendo en 18 mesas diferentes, en 17 o 18 mesas diferentes, estos temas, ¿no? Lo que significa este modo de producción. ¿Y quién es el causante? Es decir, ellos fueron, Evo y los presidentes del ALBA, fueron los que dijeron en la cumbre de los pueblos en Copenhague, no hay que cambiar el clima, sino hay que cambiar el sistema, ¿no? Vos sabés que recuerdo haberte hecho, estabas vos en Copenhague y te hicimos una nota. No, en Cochabamba. En Cochabamba, tenés razón. En Cochabamba, me falló la memoria. En Cochabamba estuve. Un poquito de diferencia geográfica. Sí, medio lejos. No, pero me gusta más estar en Cochabamba que en Copenhague. Claro. Entonces, esto que venimos luchando y los presidentes que toman los presidentes, sobre todo que estuvieron, no recuerdo, a Chávez, todos los presidentes que toman nuestra lucha también, pero estamos hoy, lamentablemente, en una situación bastante complicada, porque el panorama se está presentando difícil en América, en Argentina y en América, y diría que en el mundo. Entonces, a Evo, en esta cuestión, tenemos que apoyar y difundir la propuesta que nosotros venimos también defendiendo desde hace rato. Sí, realmente la energía, el agua, el alimento, son derechos por los que tenemos que luchar a diario desde el lugar a donde estemos. Desde dándolo a conocer con ustedes, debatiendo, hasta el movimiento de los sin tierra en Brasil y todos los compañeros que están luchando acá en Argentina contra la megaminería, por agriculturas y formas de producir en su lugar tradicionales, digamos, ¿no? Bien. Creo que es muy muy importante que un presidente y que un pueblo que lo apoya estén luchando. Lo que necesitamos que en muchos países pase esto, y nosotros en América estamos bastante avanzados en relación a países, por ejemplo, de Europa, ¿no? Que están no están debatiendo como lo estamos debatiendo nosotros, pero aún así creo que tenemos que renovar y poner aún más esfuerzo, porque se están presentando panoramas complejos, como es el de Brasil, digamos, como es el nuestro, sí. Y como se es vienen también, tiempos más difíciles todavía, me parece. Y sí, yo creo que se vienen tiempos más difíciles, y cómo están acorralados y países y procesos, digamos, como el de Venezuela, el proceso bolivariano, y Cuba ahí siempre como un faro, pero también tan en soledad y que continúa bloqueada. Entonces, tenemos que apoyarnos. Yo digo, son tiempos difíciles, tiempos en que tenemos que apuntalarnos unos a otros, y tenemos que continuar con nuestro horizonte de lucha y nuestro horizonte de la necesidad de transitar hacia otro modo de vincularnos. No podemos seguir en el marco de un sistema en donde el lucro y se le pone precio a todo. Y yo, cuando veo el horizonte, lo veo el horizonte socialista. Si quieren, le podemos poner otro nombre. No todos tenemos a lo mejor que ver. Mi horizonte, en nuestro horizonte en general, es ese en donde la manera de relacionarse es otra. Así que, bueno, creo que siempre trato de ser esperanzadora. Estoy con un poco de miedo, pero no tenemos que bajar los brazos. Seguro. Y tenemos que confiar en que la articulación de luchas y la articulación de alternativas, digamos, van a llevarnos a este proceso de transición, porque no va a ser sencillo, seguramente va a ser largo el camino, pero tenemos que pensar en la transición hacia otro modo de producción, distribución y consumo, Totalmente. Digamos, sin duda, dentro del marco del capitalismo. Bien, y María hablamos de la, perdón, de la soberanía de los pueblos, ¿no? Sobre todo. Exactamente, la soberanía del pueblo son las soberanías. Bien, todas estas soberanías, que es la soberanía alimentaria, la soberanía económica, financiera, cultural. Cultural, exactamente. Son sumas de soberanía. ¿Y qué es hablar? Porque la palabra soberanía a veces está medio como que desgastada. La soberanía es que los pueblos decidan sobre su vida y sobre el futuro de su vida y sobre los que vienen, que tomen las decisiones sobre esto, sobre lo que producimos, sobre lo que queremos. Esas son las soberanías. Bueno, María Elena, entonces recordamos. La soberanía de los pueblos. Claro que sí. Este domingo 21 en el Almacén de las Tres Ecologías. 16 horas aproximadamente. A 19, tratando de debatir esto, pero también en el marco de música y en el marco de compartir con los compañeros que estarán allí. Generalmente. Seguir, porque nos quedan algunos un mes y pico, menos de dos meses, para la cumbre de los pueblos que se hará en Buenos Aires. Y va a ser 28 y 29 de noviembre, también en donde se debatirán estos temas. Tal vez todos no podamos estar allá, pero también podemos replicarlos en nuestras ciudades, en el interior, y una marcha que será muy importante para el día ya de noviembre, en repudio a los jefes de estados que estarán aquí para decidir por la mayoría de los países. Son solo 20 países que se arrogan el derecho de decidir las políticas a aplicar en todo sentido, en lo económico, en lo más que 20 países, 20 empresas, digamos. Exactamente, sí. Así que bueno, entonces este domingo ahí en Almacén Las Tres Ecologías, que recordamos, como bien dijiste, va a haber música, está la Feria Almacenera, que se hace el segundo y tercer domingo de cada mes, en el que el Almacén de Las Tres Ecologías más productores sociales salen fuera del galpón y se toma toda ahí esta callecita de la costanera. Presidente Roca y el Río estamos hablando, acá en la ciudad de Rosario. Sí, a la altura de Paraguay. Uno entra por Presidente Roca o por Corrientes, porque Paraguay no tiene llegada al río. Y esa calle se le da a llamar Cortázar. Entonces estamos hablando Cortázar al 1500 más o menos, 1530. Ahí es donde está situada el Almacén de las Tres Ecologías. Así que este domingo a las 16 horas hasta las 19. Abrazo grande, María Elena, clarísimo como siempre. Bueno, muchas gracias y estamos en contacto permanente. Claro que sí. Fuerte abrazo y los felicito por el programa. Muchas gracias, María Elena. Bueno, estábamos en comunicación telefónica con María Elena Saludas. Ella es integrante de ATAC, KDTM y de la Confluencia contra el G20. Importante esto que hablábamos recién con María Elena. Robert Thomas Malthus, quien se lo recuerda, se lo tiene como referente máximo de la eugenesia, él basa su teoría un poco en esto de decir: no hay que controlar la natalidad humana porque los recursos no alcanzan, porque los recursos de la tierra no son suficientes. Hoy pareciera que se da esto, ¿no? Escuchábamos a María Elena hablando de la soberanía alimenticia. Bueno, hace 100 años atrás, Emma Goldman, tomando un poco a Malthus y diciéndole: bueno, está todo bien que vos bases tu teoría en esto, pero creo que si hoy, 100 años atrás, recordemos, vos estuvieras presente, Malthus, estarías de acuerdo con todos los estudiosos de la sociedad y revolucionarios que afirman que si las masas de personas continúan siendo pobres, mientras los ricos cada vez son más ricos, no es porque la tierra carezca de fertilidad y riquezas como para cubrir las necesidades de una excesiva población, sino porque la tierra está monopolizada en unas pocas manos, excluyendo a los demás. El capitalismo, que estaba en pañales en tiempo de Malthus, desde entonces ha crecido convirtiéndose en un enorme monstruo insaciable. Te repito, 100 años atrás este texto. Brama a través de sus silbatos y sus máquinas: denme a sus hijos, retorceré sus huesos, extraeré la savia de su sangre, les robaré su rubor, ya que el capitalismo tiene un apetito insaciable.